Muy buenas tardes a todas y todos. Las chicas. El 24 de mayo pasado se cumplieron 45 años de la llamada Fuga del Buen Pastor. La larga noche para las prisioneras comenzó a las 20 horas del sábado 24 de mayo de 1975, en el que 26 mujeres, todas militantes y presas políticas, se escaparon de la mazmorra administrada por ese entonces por las monjas de la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, en unidad con el servicio penitenciario. La fuga fue organizada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y contó con la participación de cerca de 200 militantes y la colaboración de las organizaciones Montoneros y FAL. Para ponernos en contexto, el Buen Pastor era un presidio habitado por presas comunes y políticas, exclusivo de mujeres, que funcionó en la provincia de Córdoba hasta la década de los 80. Pese a las penurias y malos tratos para las mozuelas cautivas, estar alojadas en el Buen Pastor representaba nada menos que la opción de vivir, porque era la bisagra entre estar presa legal y blanqueada y la promesa de no ser golpeadas, porque de otro modo, la alternativa era estar detenida en la clandestinidad y sujeta a todo tipo de vejaciones. Hay que recordar que la provincia de Córdoba en 1975 estaba intervenida por el visceral militar enemigo de trabajadores y trabajadoras y antiperonista, Raúl Lacabande, integrante de la Fuerza Aérea Argentina, designado por María Estela Martínez de Perón. Este aguerrido asesino, perseguidor y torturador de trabajadores y trabajadoras, de dirigentes sindicales como Agustín Tosco y militantes políticos del campo popular y de la izquierda, prestó apoyo al grupo parapolicial Comando Libertadores de América, que es la versión provincial cordobesa de la AAA. Córdoba era entonces el centro de la movilización popular y lo había demostrado con absoluta contundencia en el cordobazo. En consecuencia, el ensañamiento de las estructuras de poder y del orden establecido era proporcional a la rebeldía popular. Volviendo al Buen Pastor, a medida que se intensificaba la represión, la organización de las chicas se hacía cada vez más necesario para contrarrestar el aislamiento, diseñar formas de comunicación y abrazarse en la solidaridad. Con estos condimentos, las chicas aprovecharon la función de una obra de teatro por el 25 de mayo y la bulla improvisada por un baile organizado de tipo distractivo para trepar y escapar por la ventana de la cocina que daba a la calle. De las 26 chicas, 9 de ellas permanecen desaparecidas y muy pocas sobreviven actualmente. Como cachetada de la historia, en el lugar donde funcionó la cárcel, desde el año 2007 se luce un pomposo shopping. Paradójicamente, la coquetería es un buen intento para borrar la memoria. La cárcel de Punta Carretas, en Uruguay, de la que se fugaron 111 presos políticos tupamaros, corrió el mismo destino y hoy luce la elegantería. A estas heroínas en su momento se les mancilló su nombre y fueron maltratadas por los medios que difundieron hasta el cansancio la foto con sus rostros y etiquetadas peyorativamente de subversivas. Por esto, se hace más que necesario reivindicar el papel protagónico que tuvo y tiene la mujer en la historia, porque llega hasta nuestros días un desconocimiento total de la dignidad de estas luchadoras, mamás, compañeras, trabajadoras. La semblanza y lucha de estas mujeres que pusieron todo lo que hay que poner al servicio del bien común y de otro tipo de sociedad más justa y anticapitalista no debe quedar en los anaqueles del olvido, porque forma parte de las luchas feministas del siglo XX. Muchas gracias.